Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, 22 de mayo, vamos a empezar nuevamente a pasar los nombres y los tiempos de los compatriotas caídos en la lucha por la dignidad y la libertad. Hoy es un aniversario de la caída de Lidia Espínola Osuna, a los cuales Elvio Romero ha dedicado unas palabras. Siempre que burles todas las heladas, siempre que huelas a radiantes frutas, siempre que me acompañes en la marcha, estoy contigo. Si te empapas con el rocío, si te alumbras con el poniente, si te regocija el alba, si sales enfrentar la madrugada, estoy contigo. Elvio Romero, Lidia presente. Lidia Osuna, era más conocida como Betty o Lili, nació en Asunción el 30 de junio de 1956. Vivía en Buenos Aires y trabajaba como obrera fabril. Militó en el movimiento villero peronista y en el Frente Sindical Metalúrgico de Capital, vinculado a Montoneros. En la capital argentina fue secuestrada a los 21 años el 19 de mayo de 1978, junto con su pareja Donato Corvo y su bebé de 19 meses. Eva, al día siguiente, un grupo de civiles entregó la bebé a la mamá de Donato. Y en la noche del 22 de mayo, tres hombres armados llevaron a Lidia a ver a su bebé por 20 minutos. Nunca más se supo de ella ni de su compañero. Como consecuencia del dolor y la desesperación, el padre de Donato y la madre de Lidia murieron en el año, un año después, en 1979. Y a todo esto, con todo esto también tenemos hoy, bueno, salió ayer, pero ayer no estábamos al aire. Y nos enteramos que una cámara extingue el caso de extorturadores extremistas. Por la extrema dejadez del Ministerio Público, el Tribunal de Apelación extinguió la acción y dispuso el sobreseimiento definitivo de los extorturadores extremistas Camilo Almada Morel, alias Aprisa, y Eusebio Torres Romero. El fallo fue dictado en forma unánime por los camaristas Emiliano Rolón, Viviana Benítez y Pedro Mayor Martínez. Los mismos revocaron la resolución del 12 de diciembre del 2007 dictada por la jueza Sandra Faría de Fernández, que rechazó la extinción de la causa y el sobreseimiento de los dos encausados. La resolución fue dictada 12 años después de que se haya planteado el recurso por parte de los abogados defensores. Hubo inhibiciones de los magistrados que retrasaron la resolución, según dicen en el fallo. En el caso, se investiga el homicidio con fines políticos, torturas y privación ilegítima de libertad, ocurridos entre abril de 1976 y mayo de 1979, según resalta el dictamen del Ministerio Público. En el caso, también estaban procesados el expresidente Alfredo Stroessner, su exministro de Interior Sabino Augusto Montanaro, ya fallecidos, además de los torturadores Camilo Almada Morel Saprissa, Juan Martínez, Lucilo Benítez Cururú Piré y Eusebio Torres. Sobreseídos en la causa, el juez Wilfrido Peralta, el 15 de marzo del 2002, selló provisionalmente a los citados procesados. Esto porque desde el 1 de febrero de 1996 no existen procesados presos ni diligencia alguna para mover la investigación. Después del 12 de diciembre del 2007, la jueza Sandra Farías rechazó el pedido de extinción de la acción penal de Eusebio Torres y Camilo Morel, con el argumento de que los hechos de lesa humanidad eran imprescriptibles. Además, la jueza lo citó para el 19 de diciembre del 2007 para que los mismos comparecieran a prestar declaración indagatoria. Esto fue apelado por los recurrentes, que pidieron revocar el fallo y que se lo sobresea definitivamente a los mismos. Las defensas alegan que la jueza confunde la prescripción con la extinción de la acción. Los fiscales José Ovelar y Norma Cristaldo pidieron confirmar la resolución. El fallo, Emiliano Rolón fue el que argumentó el voto al que se adhirieron los otros. Habla del modelo constitucional y la diferencia entre extinción y prescripción. Se obtuvo que la extinción era con respecto al proceso y se daba principalmente por la inacción del Ministerio Público en investigar la causa. lo diferencia de la imprescriptibilidad de la acción penal, que es el tiempo en el cual debe ser iniciado el proceso persecutorio. Sin embargo, una vez iniciado, deberá continuarse hasta su fin. En el caso que nos ocupa, según se tiene sustentado, procede la extinción por la extrema dejadez del Ministerio Público, lo cual amerita calificarlo como desinterés en la persecución, circunstancia determinante para decretar el sobreseimiento definitivo de los procesados, alega el fallo. Ahora, si mal no recuerdo, Saprissa estaba prófugo de la justicia, no así Cururú Pirey y Martínez, que cumplieron la pena y fueron liberados. Creo que están ya los dos liberados en el juicio que le inició mi madre y que falló el doctor Ignacio González Macchi. Y según tengo entendido, Saprissa siempre estuvo prófugo de esa acción penal. O sea que lo que correspondería sería que detenido cumpliera la pena como la cumplieron sus compañeros. Y al ser un juicio por hechos de lesa humanidad, no corresponde que sean eximidos de culpa. Si el Ministerio Público actuó como cómplice de los asesinatos, no corresponde en ningún caso que se los desligue de la situación. Siguen siendo torturadores, porque la tortura, cuando tiene violación de por medio, sigue siendo tortura toda la vida. Por lo tanto, esta gente no ha cumplido, además, no ha cumplido Saprissa con la prisión que le corresponde. Por lo tanto, en este caso ya los jueces han beneficiado con una libertad que no corresponde a un prófugo de la justicia. Lo que también nos lleva a pensar que al darle el cargo nuevamente a Eusebio Torres, lo hicieron con toda la deliberación posible para que se dieran estas situaciones. Esa es la posición que creo que es correcta, de plantear, como ya lo están haciendo y preparando los familiares, consideramos desde Hijos Avise que de ninguna manera esta gente puede caminar libre, tanto Eusebio Torres como Saprissa. Yo sinceramente no recuerdo si Eusebio Torres cumplió alguna pena, pero sí estoy seguro que Saprissa no cumplió pena y estaba prófugo. Bueno, vamos a pasar un pequeño corte informativo y volvemos. Hoy meramon de familia a Butepe, oye a presa. Ao desapareceba e que Alfredo Stroessner dictadura tiempope, de icatura y putengojina, oye ya ponjan wande du wiwi, upea de ene oi cual cata bañandebe, maba paja e, un mio yeyujuba o jobo, cuatro mañandera pisa oye guajera el año pasado. Orere noina, hai cua bemba eisa pa oye ya po. 0986-483879p. Tu uñeme ene, doye pagai. Jaremón be uva, confidencial. Yayo GK, Yayo Topá. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954 y 1989. Trigueña mire que puca viva y boquea pipe ven años peteí. Roga el cupo la guía más gente pipe se maraca pube los mombas se mi. Reimo a chene a yuye el jase y ande por si maraca se nive. La sufrimos ay la ne pone un y la re ya puga cuecer. Dente y catú nerezara y patriste palabra eleva cuecer. Hace de siempre ni presentaje en tu boín de la neñe. Se de salay de costa y eres jupe vale a yuro momando a. Ey, cuajan guana no hay bujaro ya. Hola neñe. Mando a pa' mi vida de un día sábado caro. Quiero que jape ya jalió a los anda lluve más en el nivel. Aupe y domingo pues jale ve, pues glora pepe ya yo topa. Almo a unes en bae ve, toru pa' y te pero saludar. Esquiririn te hace la saja, aupe Vicente malo seguir. De la pues juegue oro año agua por andú. Va e parero sentir, de esa unte va yo siru, el ero se ve va e beja. Ya hubo que voy mira, ya puta miña niemo que está. Donde pudí ar ese año a hacer tu lado. Eres Paco Seven. Hola. ¿Qué tal, Miguel? ¿Me estás escuchando? Sí. Bueno, estamos hablando con Miguel Godoy, abogado y defensor del pueblo del Paraguay. Me alegra mucho que nos hayas atendido. Hoy es un día bastante complicado. A nivel general, queríamos hablar de los problemas que hay con la gente de la migración. En Buenos Aires tenemos muchos problemas con los consulados, también no están, la Argentina ahora en proceso electoral tampoco anota a nuestros compatriotas para votar, pero fundamentalmente hay problemas, cosas que antes eran gratuitas, ahora cobran 15 a 20 dólares, que en este momento en la Argentina es una fortuna. Sí, me imagino. De hecho, nosotros en varios momentos del año pasado estuvimos en muchos encuentros internacionales referentes a cuestiones migratorias con los diferentes defensores del pueblo haciendo una suerte de pacto de trabajo para justamente trabajar, valga la redundancia, con respecto a estos problemas, ¿verdad? Mi saludo para la audiencia, para los paraguayos y compatriotas de la República del Paraguay, igualmente para los hermanos argentinos. Yo me he ido varias veces a Buenos Aires justamente por casos parecidos, reuniéndome con el cónsul, el embajador, ya en el anterior gobierno por ese tema, y también he ido por otros casos, como sería la muerte del compatriota Chipero, sí, y otros albañiles que habían muerto también debajo de los escombros de un edificio y no había justicia para ellos en aquel entonces, y fuimos a hablar con el fiscal, con el juez, también con respecto a ese otro caso que te estaba comentando. Y de alguna u otra manera, en Argentina ya tuvimos más de 7 u 8 intervenciones, en su mayoría las hemos sacado de manera positiva, ¿verdad? Bueno, hay uno que espero que te lo hayan pasado los familiares, que es Carvalho Viedma, que son de la zona de Monte, y sí, gente con 35 años de que el pueblo los conoce, y la policía les armó una causa. Ambos albañiles están presos en el sur de la provincia de Buenos Aires, y hasta ahora que yo sepa no hay mucho avance en su causa. Sería interesante, le voy a decir a los familiares que te acerquen el caso. Sí, te pido que me puedan pasar tanto el caso como las documentaciones, pues seguramente vamos a ir. Generalmente estoy pendiente porque he observado que existe mucha discriminación y muchas injusticias con respecto a nuestros compatriotas, y siempre he tenido un retorno positivo de los defensores del pueblo de Buenos Aires, el doctor Alejandro Amor, con quien me une una grata amistad, y siempre hemos tenido esa caja de resonancia positiva a la hora de nuestros reclamos. Vamos a tratar de irnos, pese a que seguramente van a sacar de nuevo en el diario de que nos fuimos ahí y que cobramos el viático del hotel, ¿verdad? Bueno, mira, generalmente al que está y hace, lo cuestionan más que al que no hace. Eso ya se sabe. Y estamos en una etapa, para mí, sociopolítica, donde la decadencia no solo viene de los actores políticos. Hay una decadencia también en el ejercicio de la prensa. Fíjate que te puedan cuestionar tu trabajo cuando fuiste a pedir justicia por albañiles, después pasaste en San Justo, y suman el pasaje y los viáticos para poder sacarte como uno más del montón, o un político que se maneja como se manejaban otros, y luego tratan de alguna u otra manera de soslayar a tu persona cuando no te fuiste a las Islas Canarias y finalmente te fuiste para pedir por albañiles justicia, ¿verdad? Entonces son momentos difíciles en todos los estrados, no solo político, sino también en el aspecto mediático, porque parece que la solución a todo el sistema de trabajo es tirarle piedra a todo el mundo, ¿verdad? Y antes no era así. Había un poco más de objetividad, un poco para más de derecho a la defensa. Fíjate que a ese medio, inclusive, yo le llevé el detalle del hotel, del viático devuelto que no fue utilizado. No es costumbre, no es necesidad ni obligación del funcionario público devolver un viático que lo lleva conforme a lo que establece la ley. Estamos hablando de 10 millones de guaraníes. Pero por una cuestión de ciertos principios hasta tontos, porque evidentemente no sirven para nada, devolví esos viáticos a Hacienda porque no los utilicé. Llevé la documentación para que me saquen conforme al derecho a la defensa y no me sacaron. Bueno, porque eso no está dentro de la orientación que lleva el diario, o habría que ver quién está interesadísimo en estar en tu lugar. Son las dos opciones evidentemente valederas, pero eso no significa que sea bochornoso el actuar. Sí, seguro. Por eso es que la prensa alternativa está creciendo mucho, porque en general se tratan temas puntuales de los territorios, y cuando tratás temas generales, lo tratás tratando, valga la redundancia, de que sea lo más veraz posible. Y eso a la larga va haciendo que la gente confíe más en las radios y en las organizaciones de periodísticas independientes que en las que están ya, que son parte de esa prensa que se dice hegemónica, porque tienen muchas más posibilidades. Y tienen una prensa escrita que es difícil de rebatir. Es decir, ellos están todos los días en la calle, tienen medios televisivos y radiales. Bueno, son difíciles de combatir. Entonces, la única forma de combatirlos es poner la verdad sobre la mesa y, bueno, que cada uno saque sus conclusiones, en definitiva. Claro, como decía Zaffaroni, el amarillismo no se lo combate con censura, se lo combate con definiciones, ¿verdad? Exactamente. Y en ese sentido, mira, yo creo que también, amén de la prensa alternativa, lo cual coincido con un criterio bastante, bastante evidentemente claro, yo creo que las redes sociales están sumando una suerte de importancia tremenda a la hora de que la gente se pueda sacar sus conclusiones. No sé cómo se da en Argentina, pero acá en Paraguay se está leyendo muy poco ya el diario, pues la gente le llega las noticias en su teléfono. Exacto. Y si algún diario saca alguna cuestión que no obedece a la verdad, debajo mismo del diario vos podés hacer tu derecho a réplica y la gente que te sigue y la gente que sigue ese diario está escuchando las dos campanas. Entonces, evidentemente que esta situación de las redes sociales entusiasma en el sentido de que hoy nosotros estamos teniendo con los perfiles y con la página del Defensor del Pueblo, estamos teniendo ya prácticamente casi 100.000 seguidores, que es un número demasiado importante. Bueno, es una definición en el número de lo que significa una buena orientación de trabajo. Nosotros también tenemos esa medición trimestral que nos dice, bueno, parece que van por buen camino porque aumentan. Entonces, nos levanta el ánimo para seguir caminando. Bueno, quería hacerte una consulta que me hicieron, me dijeron los compañeros vecinos de ahí del Botánico, me dicen, pregúntale porque el intendente no nos da ni 5 artículos, se va a la Argentina, pasea, se va con un nutrido grupo de funcionarios, acá está todo inundado y encima hay empresas que están tratando de desarmar el Botánico y hacerlo un jardín particular. Bueno, en ese sentido, nosotros desde un principio tuvimos una intervención solicitando la conversación con los vecinos en primer término y sobre todo que esto se pueda hacer mediante una audiencia pública con una participación de la ciudadanía, con la voz y con el criterio para que después se pueda tomar la decisión de la política pública y el cómo, ¿verdad? Eso fue en primer término. Esto creo que frenó el intento de la obra porque esto ya querían hacer el año pasado y hoy vienen con ese mismo criterio de nuevo y lo que me queda es hablar con el adjunto, que es el experto en temas ambientales y otras cosas así, y volver a establecer una posición política donde vamos a estar a favor siempre de la gente, ¿verdad? Yo te soy muy sincero, creo que los tiempos cambiaron mucho en el sentido del criterio de la gente a la hora de fortalecer a una figura política o no. Y no hay muchas alternativas. La transparencia ya no se tiene que profesar como una suerte de discurso demagogo. Y el trabajo en sí ya debe ser una cuestión que hace a resultados palpables. Yo te puedo dar datos de casi en 2 años y medio de gestión de más de 60 personas recluidas con cáncer, SIDA, embarazadas, que pudimos obtener su libertad acá en Paraguay. Yo te puedo decir de que en tema de víctimas del estronismo, en este mismo momento se firman los expedientes y no puede existir ni siquiera un audio de algún pedido de un miserable peso para la gente y la gente recibe su retribución económica por haber sido torturada en tiempo del estronismo y no habla con el defensor porque todo el sistema está preparado para eso. Nosotros firmamos los expedientes sin tener conversación con la gente, ¿verdad? Entonces, amén de ello, te puedo dar muchas cuestiones más que hacen a la nueva visión de la Defensoría del Pueblo y que se traduce finalmente en la cantidad hoy día de personas que están siguiendo nuestro trabajo, ¿verdad? Te puedo hablar de 180 personas que devolvimos en sus puestos de trabajo en fábricas de japoneses en Ciudad del Este que no le pagaban el IPS y lo sacaron de un plumazo, y así como lo sacaron de un plumazo, posterior a la intervención de la Defensoría del Pueblo, entraron de un plumazo y entraron a trabajar de nuevo, porque los jueces sabían que si no hacían lo que correspondían, los mismos iban a ser denunciados y iban a perder su cargo en virtud de una posición radical del Defensor del Pueblo a favor de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, esos son méritos suficientes y puedo terminar inclusive con un número, ¿verdad? La anterior administración, ¿sabes cuántas denuncias ciudadanas entraban por mes en la administración de Páez Monjes durante 8 años? 27 a 30. ¿Sabes cuántas denuncias entran por mes hace 2 años y medio en nuestra administración? 1.700 a 3.000. Bueno, nosotros estuvimos charlando el año pasado y un poquito este año con los compatriotas indígenas para que ellos hicieran su propia lista. Y los compañeros H pararon en los 500 chicos desaparecidos y asesinados porque la verdad que no podían seguir. Es enorme la cantidad, se ven por todos lados. Y hay un montón de gente que dice, sí, yo me fui, pero ya no me voy más porque me perdieron 2 veces. Le digo, bueno, a mí me perdieron 3 veces la carpeta y bueno, ahora no estoy siguiendo el tema, pero en algún momento lo voy a seguir de vuelta. Me alegro de que haya mucha gente que haga las denuncias porque es necesario llegar a una conclusión y llegar a que Rogelio tenga los medios necesarios para seguir haciendo las excavaciones. Uno de los... Y creo que una de las cosas fundamentales es que tu secretaría funcione. Totalmente, uno de los objetivos que nosotros teníamos es justamente nombrarle al doctor Rogelio Uiguru como director en esa área y fortalecerle con todas las posibilidades. Y estamos peleando por una ampliación presupuestaria para entrar fuertemente en ese tema. Con respecto a los hermanos H de Canendillú, los he visitado 5 veces. ellos tuvieron un problema de tierra donde una ONG salió con un martes 13 y buscó la reivindicación de la tierra y jurídicamente estaban buscando prácticamente arrebatarle a sus tierras el Canindeyú. Tuvimos ese caso que lo pudimos sacar de manera positiva en la Corte Suprema de Justicia. Hubieron fotos de aquel entonces y me regalaron una flecha, un arco, son muy trabajadores, ellos están en el tema del cultivo interno y tengo una amistad muy importante con Marcelino H. Huí y otros amigos más que están ahí, ¿verdad? Porque mi característica es recorrer mucho, salir mucho fuera de la oficina. Conozco y ojalá que podamos entrar fuertemente en ese tema. Heredé una administración donde nunca se solicitó una ampliación presupuestaria porque la orden era justamente no entrar en problemas, ¿verdad? Evidentemente que lo ayudó al anterior defensor porque estuvo 8 años con mandato vencido, ¿verdad? Bueno, también tenía un apoyo de las delegadas. Hay todo un maridaje ahí que todavía está en veremos de investigación. Y porque alguna de sus acompañantes en la mesa esa que tenían de resolución de casos, cada vez se van demostrando más casos de corrupción de esa mesa de conducción, así que a la larga o a la corta, vamos a tener que poner todos los nombres sobre la mesa. Sí, estoy seguro de que va a ser así. Y de las denuncias que hemos ya hecho en su momento, nos ocupamos en eso, pero ahora nos ocupamos del presente de nuestro país, de los problemas presentes en nuestro país, de hacer de finalmente de toda una oportunidad de solución, ¿verdad? Estamos en eso, sabemos que falta mucho todavía, pero estamos también bastante satisfechos con respecto a esa diferencia y ese margen de 30 denuncias y 1.700, creo que es una diferencia importante, ¿verdad? Sí, totalmente. Además, bueno, eso para mí, para otro compañero, un argentino que cayó allá como montonero, que lo agarraron sin posibilidades de nada, venía para la Argentina y bueno, lo agarraron ahí, que a nosotros dos nos dijeron claramente que era una cuestión política, que nosotros mejor no hiciéramos más pedidos de cobro porque no nos iban a dar. Entonces dijimos, bueno, el tiempo va a nuestro favor, así que en algún momento vamos a presentarnos de vuelta a exigir el cobro. En mi caso es claro. Cuando el doctor González Macchi finalizó en la época de estaba el hermano de presidente, que fue de una casualidad total. Por eso hace un rato yo decía que Saprissa, que estuvo prófugo todo el tiempo, mientras que Cururu Pirey y otros más cumplían la pena, es un adefesio jurídico lo que determinaron ahora de absolución definitiva. Pero bueno, esas son cosas que pasan y todo se puede revertir. Así mismo. Bueno, otra cosa que me piden. Esta vez ahora acaban de mandar por el aparato el que tengo adicional. Me piden los compañeros del Río Paraguay cómo es el tema de. Ellos dicen, ahora estamos peor que nunca, porque con las aguas que bajan ya con agrotóxicos que vienen de Brasil, se iba a tratar en el Congreso, nunca se trató, y quieren saber tu postura en cuanto a cómo van a hacer, porque tuvieron que matar sus gallinas, sus chanchos, su vaca, es decir, lo que tenían adicional para cuando viene la veda y poder seguir dándole de comer a la familia, ahora han quedado completamente fuera. He recibido yo justamente un llamado de un pescador y de varios pescadores y varias personas de la zona, ¿verdad? Y les pedí que puedan venir y documentar sus realidades en la dirección de denuncia al consumidor y reunirnos, y que yo les iba a dar la logística, llámese vehículo, combustible, para ir a trabajar en el Parlamento y para estructurar una solución, y quedé en reunirme con ellos, ¿verdad? Y posterior a eso, para ver qué podemos hacer. O sea, es la realidad, ¿verdad? Muchas veces la gente te manda un mensaje por WhatsApp y ya espera una solución. Se tienen que acostumbrar finalmente a reunirse y a planificar la resolución. Y si ellos no pueden venir, por lo menos que se organicen y yo me voy, ¿verdad? Es lo que yo le pedí a ellos y les sigo esperando, ¿verdad? Bueno, te están escuchando, así que podés decírselo claramente. Sin ningún problema. Estamos a las órdenes y ya me habían llamado y les sigo esperando a la gente, a las personas. Pero como siempre yo digo, hay algo que yo pude encontrar en términos pragmáticos y una conclusión a la cual llegué en 2 años y medio de mandato, que parecieron 50 por el trabajo que cuesta hacerlo con un presupuesto ínfimo. Evidentemente es que me gustaría darle un mensaje a mis compatriotas que los problemas se pueden solucionar, pero sobre todas las cosas que debemos tratar de organizarnos, porque esa es una desventaja para la solución de los problemas y una mala costumbre muchas veces que tenemos, que cada uno va por su lado, cada uno protesta por su lado y de repente el Estado termina solucionándole a una persona y ya se abre de algún tipo de organización y las soluciones colectivas no llegan. A eso es lo que yo voy, porque las veces que pudimos dar resultados, como el tema de Ciudad del Este, los compatriotas, de los 180 trabajadores, fue porque nosotros le motivamos primero a ellos a organizarse en función a una necesidad colectiva que desprendería una suerte de estrategia jurídica para una solución también colectiva. La ventaja que van a tener con su defensor del pueblo es el hecho de que su defensor del pueblo va a demostrar la voluntad política de irse a donde sea siempre. Y la segunda ventaja es que su defensor del pueblo, desde los 16 años, trabajó como auxiliar fiscal, asistente fiscal, relator en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, secretario de juzgado, relator en el Congreso también. Y estamos preparados jurídicamente porque trabajamos toda nuestra vida en esto para ver siempre una estrategia y una posibilidad. Pero siempre me van a ayudar más si es bajo los términos de la organización. Bueno, yo tengo 2 abogados. Te voy a dar el nombre de uno para que veas. Los 2 son del mismo palo. El doctor Marcos Com. Sí. Soy muy amigo de Juan. Realmente, sí, escucharlos a ellos dos es escuchar es escuchar todo lo referente a la abogacía, porque Marcos Com tiene una capacidad enorme y es un gusto escucharlo. Excelente Juan, profesional. Juan realmente tiene también unos conocimientos impresionantes, no por casualidad está defendiendo a este muchacho que está preso por nada, que es Edgar Martínez Acomán. Sí, excelentes profesionales son ambos, y puedo dar toda esa referencia yo también y compartir tu criterio. Bueno, espero que te haya servido, a mí me ha servido mucho y a aquellos que me han pedido cosas también. Espero que podamos seguir charlando y cuando quieras, esto no solamente es un programa de Hijos a Ville, Hijos y Familiares de Mártires y la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, que no solo se ocupa de la dictadura, sino fundamentalmente Avise es para los familiares y las víctimas de después, post-dictadura. O sea, toda esta transición nosotros la tratamos. Y te agradezco muchísimo que nos hayas dado al programa Patria Soñada la posibilidad de escucharte y que nuestra audiencia te escuche y que podamos desplegar una buena actividad juntos. Sí, sería un gusto también a futuro, seguramente, si me toca poder irme por algún caso, algunas cuestiones, poder estar un poco ahí y saludarles. Me encanta sobre todo que se esté trabajando bajo los términos de la objetividad, de la verdad, y la comunidad paraguaya en Buenos Aires es una comunidad amplia, es una comunidad sufrida, trabajadora. Finalmente, más allá de las fronteras, deben tener el respaldo de sus autoridades en todo tipo de circunstancias, ¿verdad? Y nada, yo soy muy abierto siempre a la prensa cuando la misma desprende una suerte de respeto a mi humilde criterio. Bueno, también como este programa se vuelve a emitir, digamos, lo distribuimos vía la Agencia Mundial de Prensa en Paraguay. El programa va después al exterior, así que ya sabés que va a ser escuchado en 46 países si es que lo toman. Qué gusto saber eso y sobre todo, mira, poder entender de que la humanización de las autoridades, la humanización o el mayor criterio de humanidad de los ciudadanos y de todo ser humano, de alguna u otra manera, es la clave y la llave para todo. Mientras más humanos seamos, vamos a ser evidentemente más útiles para la sociedad y vamos a dar lucha contra la corrupción, contra los flagelos normales que existen en toda sociedad, contra todas injusticias que también se dan. Hay que seguir peleando por eso, ¿verdad? Y por entender que la democracia desprende la necesidad de compromisos y responsabilidades y no puede andar sola. Necesita del empuje de todos, rechazando cualquier tipo de discurso de dictadura como una suerte de solución política que finalmente es el pan y el vino para el circo y lo único que puede traer es más sufrimiento para los pueblos a largo plazo, ¿verdad? Evidentemente que son criterios que hay que seguir peleando porque hay una suerte de atracción social a discursos dictatoriales por culpa de, no el fracaso de la democracia, el fracaso de ciudadanos que políticamente no dieron lo que tenían que dar por la democracia y de ciudadanos mismos que no entendieron las bases que hacen a la solidez de este sistema que es el único, como dice Vargas Llosa, es el único sistema que puede finalmente funcionar donde se respeta a la dignidad y a las libertades humanas, ¿verdad? Bueno, yo considero que estamos con pañales en cuanto a la democracia, porque la democracia es mucho más, es es educación, es salud, es vivienda, infraestructura. El conocimiento, el desarrollo del conocimiento es la luz de la democracia, es las bases en las cuales se puede fundamentar una democracia. Una democracia es débil cuando la gente no tiene educación, no tiene cultura, no tiene salud. La vivienda es un desastre, la infraestructura vial, cloacal, de energías es insuficiente para su bienestar, esa democracia es débil. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y la inversión en educación y los compromisos ciudadanos son consecuencia también de eso. Pero no hay que perder la fe ni la esperanza. Hay una nueva generación que yo creo que va a reivindicar valores políticos en nuestro país. Una nueva generación que va a entender de que el poder es servicio, de que finalmente las cuestiones crematísticas tienen sus límites. No se puede entender a la plata como un punto de determinación en la felicidad del ser humano. Y yo soy bastante bohemio, lo leo mucho a Jorge Bucay, lo escucho todos los días, Eugenio Zaffaroni, mi literatura es muy bonaerense, como se dice, pero entiendo yo de que en nuestro país hay una nueva generación que está viendo diferentes las cosas y tengo mucha fe de que todo va a cambiar para bien. Bueno, te agradezco mucho el horario, así que te agradezco muchísimo que nos hayas atendido y que nos hayas podido dar este panorama. Igualmente a ustedes, saludos a todos los que puedan escuchar el programa, mis respetos a mis queridos compatriotas y bueno, a las órdenes siempre. Muy bien, gracias. Bueno, estamos yéndonos. Les agradezco mucho los tiempos. Esta vez nos hemos pasado del que vienen los compañeros de la retaguardia. Y ahora siguen ellos con con cosas muy importantes. Yo no pude llegar a dar un panorama de algo que está pasando acá y que nos toca a nosotros también. Así que un abrazo grande, nos vemos el próximo miércoles. Sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías cantan como sus hermanos el fervor americano. Cantan como sus hermanos el fervor americano. El continente bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Sufren como sus hermanos el dolor americano. En el sur del continente, aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla,